Capítulo 39 de Jeremías, versión Reina Valera. Esta grabación para LibriVox está en el dominio público. Capítulo 39. En el noveno año de Sedejías, rey de Judá, en el mes décimo, vino Nabucodonosor, rey de Babilonia, con todo su ejército contra Jerusalén, y cercáronla. Y en el undécimo año de Sedejías, en el mes cuarto, a los nueve del mes, fue rota la ciudad. Y entraron todos los príncipes del rey de Babilonia, y asentaron a la puerta del medio, Nergal-Sereser, Samgar-Nebo, Sarsehim y Rapsaris, Nergal-Sareser, Rabmag, y todos los demás príncipes del rey de Babilonia. Y fue que viéndolo Sedejías, rey de Judá, y todos los hombres de guerra, huyeron, y saliéronse de noche de la ciudad por el camino de la huerta del rey, por la puerta entre los dos muros. Y salió el rey por el camino del desierto. Mas el ejército de los caldeos lo siguió, y alcanzaron a Sedejías en los llanos de Jericó, y tomáronle, e hiciéronle subir a Nabucodonosor, rey de Babilonia, a Ribla, en tierra de Hamath, y sentencióle. Y degolló el rey de Babilonia los hijos de Sedejías a su presencia en Ribla, haciendo asimismo degollar el rey de Babilonia a todos los nobles de Judá. Y sacó los ojos al rey Sedejías, y aprisionóle con grillos para llevarle a Babilonia. Y los caldeos pusieron a fuego la casa del rey y las casas del pueblo, y derribaron los muros de Jerusalén. Y el resto del pueblo que había quedado en la ciudad, y los que se habían a él adherido, con todo el resto del pueblo que había quedado, transportólos a Babilonia Nabuzaradán, capitán de la guardia. Empero, Nabuzaradán, capitán de la guardia, hizo quedar en tierra de Judá del vulgo de los pobres que no tenían nada, y dióles entonces viñas y heredades. Y Nabucodonosor había ordenado a Nabuzaradán, capitán de la guardia, acerca de Jeremías, diciendo: Tómale y mira por él, y no le hagas mal ninguno. Antes harás con él como él te dijere. Envió por tanto Nabuzaradán, capitán de la guardia, y Nabuzazbán, Rapsaris, y Nergal-Sareser, y Rabmag, y todos los príncipes del rey de Babilonia. Enviaron entonces y tomaron a Jeremías del patio de la cárcel, y entregáronlo a Gedalías, hijo de Ahicam, hijo de Safán, para que lo sacase a casa, y vivió entre el pueblo. Y había sido palabra de Jehová a Jeremías, estando preso en el patio de la cárcel, diciendo: Ve y habla a Ebed-Melech, etíope, diciendo: Así ha dicho Jehová de los ejércitos, Dios de Israel: He aquí traigo yo mis palabras sobre esta ciudad para mal, y no para bien, y vendrán a ser en aquel día a presencia tuya. Mas en aquel día yo te libraré, dice Jehová, y no serás entregado en mano de aquellos de quienes tú temes. Porque ciertamente te libraré, y no caerás a cuchillo, sino que tu vida te será por despojo, porque tuviste confianza en mí, dice Jehová. Fin del capítulo 39. Narrado por Claudia Barrett. Vocical.com.